Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos en este nuevo horario. Ahora a partir de la 1 de la tarde mantenemos los días jueves, pero de 1 a 2 de la tarde, por supuesto, por Alba Ciudad 96.3 FM. Recordemos, La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que nos sintonizan por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, a esta hora, en toda la Gran Caracas, y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Kenny Castillo. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución, Eduardo José Pérez. Y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia. Y bueno, Geraldine, es momento entonces de recordar las redes sociales, la vía más expedita que tienen todas y todos para contactarnos, enviar sugerencias, hacer preguntas, hacer denuncias referentes al patrimonio cultural de nuestro país. Sí, Eduardo, y como lo decías, por allí pueden hacer sus comentarios y sugerencias en Twitter y en nuestra página de Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, y en Facebook específicamente como @patrimonioipc. Pueden también seguir a nuestra emisora Alba Ciudad a través de @albaciudad y visualizar además nuestro material audiovisual en el canal de YouTube a través del Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, debes visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. Importante esa página web y, por supuesto, nuestra página web oficial en el Instituto. Ambas para que ustedes puedan mantenerse informados acerca del patrimonio cultural de Venezuela. Entonces, hoy tendremos un programa especial, un programa dedicado a ese luchador social y revolucionario, Argimiro Gabaldón, a propósito de cumplirse 98 años del natalicio de este importante personaje de la historia contemporánea de Venezuela. Y por supuesto también estaremos conversando acerca de diversas actividades que ha hecho el Instituto en esta pausa que tuvimos en La Tierra de los Míos, y que por supuesto es importante que se dé a conocer, porque seguimos trabajando en pro del rescate y la conservación del patrimonio cultural de Venezuela y de la identidad de todas las venezolanas y de los venezolanos. 1:04, es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Efemérides del 10 al 16 de julio del 2017, y comenzamos con el 10 de julio de 1786, natalicio de Antonio Ricaurte. Fue un oficial colombiano que luchó por la libertad de Venezuela en la Guerra de Independencia. Fueron sus padres Esteban Ricaurte y María Clemencia Lozano, hija del marqués de San Jorge. Ricaurte participó en los hechos revolucionarios que se produjeron el 20 de julio de 1810 en Bogotá, los cuales tuvieron su antecedente en los hechos del 19 de abril de 1810 en Venezuela. Dada su decidida participación contra el régimen colonial, fue llamado por sus compañeros como el Chispero. 10 de julio de 1941, muerte de Francisco Antonio Rísquez, médico cirujano, rector de la Universidad Central de Venezuela entre 1935 y 1936, miembro fundador de la Academia Nacional de la Medicina en 1904. 12 de julio de 1948, natalicio de Freddy Pereira. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de San Cristóbal en 1964 y 1966. Fue además miembro fundador del grupo artístico La Cueva Pictórica. Su obra ha representado la figura humana distorsionada con presencia de símbolos eróticos y elementos del cómic. 13 de julio de 1833 es la creación de la Biblioteca Nacional de Venezuela, un lugar que tiene por objeto promover, planificar y coordinar el desarrollo de un sistema nacional de servicios de bibliotecas de información humanística, científica y tecnológica, La Biblioteca Nacional cuenta con modernos sistemas automatizados y de microfills para satisfacer a los cientos de miles de usuarios en todo el país. Así que vaya la felicitación para todos los compañeros de Biblioteca Nacional aquí cerca de los estudios de Alba Ciudad, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 14 de julio de 1929, natalicio de Ciro Pimentel, este hombre a quien a la edad de 12 años da sus primeros pasos como ejecutante del arpa, recibiendo clase de los maestros Juan Silva de Idolso Guzmán. Ya para 1952 se presenta en el Festival del Arpa Aragüeña, celebrado en Samán de Güere, donde acompaña a cantantes como Rufino Pedra y Pedro Pablo Romero. 15 de julio de 1919, natalicio de Argimiro Gabaldón, ya lo decíamos, 98 años se cumple de esa fecha el próximo sábado. A propósito de cumplirse los 98 años, se estarán llevando sus restos mortales al Panteón Nacional. En nombre completo, Argimiro Enrique de la Santísima Trinidad Gabaldón Márquez, alias Comandante Carache o Chimiro. Este revolucionario forma parte del patrimonio cultural de nuestro país y aparece en el catálogo del Censo del Patrimonio Cultural Venezolano, del IPC, y también pueden buscar información sobre Argimiro Gabaldón en nuestra página RPC Venezuela. Y finalizamos las efemérides de la sección Memoria Patrimonial con el 16 de julio de 1917, conmemoración del bicentenario del natalicio de María de Jesús del Carmen Sánchez. Con esto finalizamos entonces la sección de Memoria Patrimonial. Ahora me están diciendo, hacemos entrada con el presidente de la República. Vamos entonces con el presidente de la República, Nicolás Maduro, por Alba Ciudad 96.3 FM. En cara de rectores y rectoras. Ustedes no son rectores. Viceministro. Bueno, felicidades a todo el personal, profesores, profesoras de las misiones Rivas y Sucre. La micromisión Simón Rodríguez. Hoy es jueves de misiones, jueves del movimiento Somos Venezuela. Y verdaderamente no hay mejor forma de celebrar que dándole resultados al país. 34 mil graduandos hoy jueves de misiones. Naguará. Mientras la derecha conspira, quema y mata, nosotros graduamos profesionales, bachilleres, formamos a un pueblo. Compañero Elías Agua, vicepresidente del sistema de misiones. Compañero Upbel Roa, ministro de Educación Universitaria. Camarada Hans Lisbert Velasco. ¿Quién es Hans Lisbert Velasco? Libertad. Hans Lisbert. Primera vez que veo ese nombre. Libertad Velasco, presidenta de la Fundación Misión Sucre. Camarada Lenín Romero, constituyente. Presidente de la Micromisión Simón Rodríguez. Camarada Javier Arellano Alejandro Ramos, Javier Ramos, presidente de la Misión Rivas. Más nada, pues. Hoy estamos graduando 28.634 bachilleres de la República de la Misión Rivas, hoy solamente. Estamos graduando además 1.422 especialistas de la Micromisión Simón Rodríguez, que lo que hace es crecer. ¡Qué belleza de Micromisión! Especialistas en química, física, biología, matemática, inglés y educación física. Y lo más bonito de todo, además de la calidad en su formación y lo que van ahora a llevar a las aulas de clase, a la investigación, lo más bonito es ese espíritu de cuerpo que tienen, esa unión maravillosa con sus cantos, con sus consignas, con su compromiso. Igualmente hoy estamos graduando 402 nuevos médicos y médicas integrales comunitarios que van directo a barrio adentro, 100%, con sus cargos fijos. Pero además, le he dado la orden al vicepresidente Elías Agua y al ministro Uber Roa, no pueden perder el tiempo. Tienen que entrar directamente a hacer su posgrado correspondiente. Necesitamos especialistas, necesitamos pediatras, obstetras, ginecólogos, anestesiólogos, neumonólogos, cardiólogos y cardiólogas. Necesitamos los especialistas. Ya dimos el primer paso hace 2 años y qué belleza, ya estamos graduando los especialistas con esa visión que nos transmitía este muchacho que nos habló. Pedro. Pedro tiene 25 años. Yo le dije, ¿a qué edad empezaste a estudiar medicina? A los 5 años. Imagínense ustedes a Pedro, que nos habló desde el corazón, 25 años, tiene el mundo por delante. Pedro, dentro de 25 años más, cuando tengas 50, tú vas a tener 2, 3, 4 posgrados y vas a estar sirviendo a tu pueblo, vas a estar sirviendo a la salud pública. Vamos a construir el mejor sistema de salud del planeta Tierra, va a estar en Venezuela. Ustedes verán, vamos en el rumbo correcto, el rumbo constituyente, como dijo Pedro. Qué felicidad me da a mí entregarle sus títulos y saber que el sistema de las misiones y grandes misiones está vivito y coleando, compadre. No han podido con nosotros, ni podrán. Y ahora vamos a constitucionalizar todas las misiones. Todas las grandes misiones van a estar en la Constitución de la República. Con nombre y apellido, todas. Ya me imagino yo en la nueva Constitución. ¿Ah? Y yo estoy de acuerdo, Pedro. Le estaba preguntando a mi hermano, compañero, camarada, Elías Agua. Y el comandante Chávez creó varias leyes de carácter orgánico para proteger, por ejemplo, la gran misión Vivienda Venezuela. Por eso no pudieron privatizarla desde la Asamblea Nacional a Deca Burguesa. ¿Se acuerdan, verdad? Hace 1 año estábamos en las calles luchando, querían destruir la gran misión Vivienda Venezuela. Yo creo que llegó la hora, no solo de constitucionalizarla, para perfeccionar y mejorar la Constitución pionera del 99. Eso lo vamos a hacer, escríbanlo. Vamos a ver en esta Constitución la protección eterna de cada una de las misiones, de la misión Rivas, va a estar en la Constitución, de la misión Sucre, va a estar en la Constitución, de la micromisión Simón Rodríguez. Sino que yo creo de verdad, compañero Elías, la Asamblea Nacional Constituyente empieza funciones dentro de 2 semanas. La vamos a elegir el domingo 30 de julio. Levanten la mano los que van a votar el domingo 30 de julio. Bueno, hay gente que no va a votar, está bien, lo respeto. Levanten la mano los que no van a votar el domingo 30 de julio. Son libres. Pero tienen que saber que el 30 de julio se define el destino de Venezuela. Si queremos paz o va a haber una guerra en este país. ¿Qué quieren ustedes, paz o guerra? Si el pueblo va a seguir siendo poder y gobierno o el poder lo toma la oligarquía y el imperialismo. Eso es lo que se decide el 30 de julio. Y yo sueño y le entrego esta tarea a ustedes. Que hagamos una ley constitucional de la constituyente. El más alto rango, por encima de las leyes orgánicas, las tendrá las leyes constitucionales que solo puede hacer una asamblea constituyente. Una ley constitucional del sistema del barrio adentro salud y del nuevo sistema de salud integral de Venezuela que proteja sus trabajos, que proteja la salud solidaria, primaria, familiar. ¿Están de acuerdo? ¿Me van a ayudar a redactarla? Y con los constituyentes ustedes interactuando tendremos lo que dijo Pedro. Una protección legal para siempre, para que nadie pueda eliminar el sistema barrio adentro 100%, la misión barrio adentro. Y hoy también se están graduando profesionales de distintas carreras, lo decía Maribilis, Marilvis, esta graduanda, hija de un colega chofer que ahora está en el cielo y nos bendice desde allí. Hoy se están graduando comunicadores sociales, profesionales en gestión social, gestión ambiental, hidrocarburos, turismo, información y documentación, tecnología de producción agroalimentaria, administración, educación, ingeniería de sistema, estudios jurídicos, educación física y salud. Además de técnicos superiores en distintas carreras, se están graduando de la misión Sucre 4.416 nuevos profesionales, nuevos licenciados y nuevos técnicos superiores de la República Bolivariana de Venezuela. Quiere decir, se están graduando hoy, jueves de misiones, 34.874 compatriotas que están viendo la luz, que están dando un paso adelante. Marilvis decía, solo en revolución esto es posible. Y es así. Por eso quieren destruir la revolución. Porque ellos quieren otra vez un país de ricos y pobres, de privilegiados y excluidos. Una minoría de privilegiados que lo tenga todo, como fue en Venezuela cuando gobernó la Cuarta República y la oligarquía. Y una mayoría que lo único que tenga sea la necesidad. Ricos y pobres, ¿ustedes quieren una sociedad otra vez desigual de ricos y pobres? Pensémoslo bien. Porque hay gente que con tanta campaña, tanta guerra se confunde. Y nosotros tenemos que tener clarita la conciencia. Nosotros no queremos nuevamente un país de ricos y pobres, de privilegiados y excluidos. Nosotros queremos una Venezuela de iguales, de oportunidades, una Venezuela justa, una Venezuela de todos y de todas, una Venezuela de bienestar común, compartido, de esfuerzo común. Como dice Bolívar en el pensamiento que nos leyó Marilvis, donde podamos llevar adelante la prosperidad nacional, la prosperidad a través del trabajo, del esfuerzo diario y del saber, el estudio. Por fin se está haciendo el sueño de Bolívar, lo estamos haciendo realidad hoy. El trabajo, el esfuerzo, el estudio, el saber, la luz. Y con el trabajo y el esfuerzo construir los nuevos valores, los valores de una patria común. Eso es lo que queremos. Para eso he convocado una Asamblea Nacional Constituyente. He convocado una Asamblea Nacional Constituyente para salvar la patria, para salvar la paz, para reconstruir Venezuela, para solucionar los problemas que tenemos. Para eso he convocado una constituyente, hermana. Y les pido de mi corazón que entiendan las razones por las cuales tenemos que salvar la patria. Sí, ha sonado de nuevo el clarín de los libertadores. Y la batalla hoy no es por cambiar un gobernador, un alcalde, un diputado. La batalla hoy es por salvar a nuestra Venezuela de la agresión fascista, imperialista, del odio, de la intolerancia. Ustedes quieren una Venezuela llena de violencia. Que no los dejen salir de su casa. Ustedes quieren una Venezuela de odio, de intolerancia. Ellos sí quieren. Tengamos conciencia que mientras ustedes estaban estudiando, forjándose, y mientras hoy nos estamos graduando, hay quienes están conspirando para seguir llenando a Venezuela de violencia, de trancazos. ¿A ustedes les gustan los trancazos? ¿A ustedes les gusta que quemen gente por su color de piel o por su ideología? Ellos han quemado 9 venezolanos. 5 están muertos, fallecieron, y 4 están muy graves. Esa es la Venezuela noble que queremos. No queremos una Venezuela de violencia. No queremos una Venezuela de rodillas a gobiernos extranjeros. No, queremos una Venezuela digna, rebelde, de paz. Y eso es lo que nos estamos jugando. Por eso yo llamo el 30 de julio a salir a votar para salvar a Venezuela de los violentos, del odio, de la intolerancia, de los gobiernos extranjeros que nos quieren nominar. Ese es mi llamado. Esa es mi batalla. Y cuando digo mi batalla, digo nuestra batalla. Cuando digo soy, digo somos patria, somos Venezuela. Es posible una Venezuela en armonía. Es posible una Venezuela en prosperidad. Es posible una Venezuela en paz. Claro que es posible. Es posible una Venezuela donde los ingentes recursos se inviertan en los que nunca se invirtieron. Ustedes saben por qué existió una Venezuela durante 100 años con la inmensa riqueza petrolera y nunca hubo educación pública gratuita y de calidad para todos y todas. ¿Ustedes saben por qué? Porque los ricos privilegiados, las oligarquías, se robaban los recursos. Nunca había recursos para la educación. No había cupo. Marilby no hubiera podido estudiar, ninguna de ustedes, muchachas, hubiera podido estudiar en el sistema que ellos quieren imponernos otra vez. Así que las misiones, las grandes misiones, las vamos a constitucionalizar para dejar abierto el horizonte de la igualdad el resto del siglo XXI para las generaciones futuras que se están levantando hoy, de nuestros niños y niñas. Garantizarle el futuro a nuestros niños y niñas. Y seguir creando todo el sistema. Por eso hoy jueves de misiones y grandes misiones. Vamos entonces a dar un pase. Vamos a dar un pase al Estado Zulia. Allá está el ministro Manuel Quevedo. Vamos a entregar 200 viviendas en la continuación de la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante el Zulia, jueves de misiones, jueves de Somos Venezuela. Adelante. Adelante. Muy buenas tardes, mi comandante en jefe, y muy buenas tardes a toda Venezuela. La gran misión Vivienda Venezuela, indetenible, como todos los jueves, cumpliendo sus instrucciones, entregándole vivienda al pueblo. Solamente en este desarrollo que vamos a empezar a caminar, a conocer el desarrollo urbanístico, Brisas de Milagro, se están construyendo, son 2.360 apartamentos. El día de hoy estamos entregando 200 apartamentos. Hermoso, 70 metros, 3 habitaciones y 2 baños. Pero en este mismo desarrollo ya habíamos entregado, cumpliéndole al pueblo, 460 apartamentos. Han sido 33 edificios, quedando 85 edificios en ejecución. Cuando nosotros hacemos estos balances, estamos entregando edificios por cientos en toda nuestra patria. Son 7.209 viviendas que estamos entregando hoy, 13 de julio. Pero específicamente acá, solamente en el estado Zulia, en este punto que nos encontramos del municipio San Francisco, estamos construyendo 2.360 apartamentos. Me acompaña nuestro gobernador patriota 4 de febrero, Francisco Javier Arias Cárdenas, siempre al frente de la gran misión Vivienda Venezuela, el señor alcalde Omar Prieto, al frente del órgano distrital para que nada se detenga, y lo más hermoso, el pueblo. Juliana, que hoy está recibiendo la llave de una vivienda digna, junto a su esposo y a sus dos hijos, una pareja joven, gracias a la gran misión Vivienda Venezuela, una pareja que Juliana tiene 30 años y Ángel Salgado tiene 34 años, sus dos hijos. Es la reivindicación, un modelo que solo es posible en socialismo. Estamos llegando, señor gobernador, a una meta histórica, celebrando, como siempre, todos los jueves, 1.663.897 viviendas, gracias a las leyes que nos dio nuestro comandante Chávez, gracias a nuestro comandante eterno, y gracias que podemos darle continuidad a todo este esfuerzo, que contamos con un presidente obrero, un presidente del pueblo, un presidente que es necesario constitucionalizar la gran misión Vivienda Venezuela para asegurar el acceso a los terrenos, para que quede allí en la constitución que los terrenos de las ciudades no pertenecen a las oligarquías, para asegurar los materiales, para que las corporaciones como la Corporación Socialista de Cemento, Petrocasa, no sean privatizadas, para asegurar las condiciones del crédito y la familia pueda, a través de unos precios asequibles, pueda comprar una vivienda digna como la que ustedes hoy van a estrenar de paquete gracias a la Revolución Bolivariana. Y todo esto es posible porque también tenemos programas de autoconstrucción como la Misión Rivas, que hoy está celebrando un año más de existencia. Bueno, es la Misión Rivas, autoconstrucción, junto con el Frente Francisco de Miranda, el Ministerio del Poder Popular, de los Movimientos Sociales y Comunas, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y asegurando que sea a través del registro, el quinto vértice, que hoy estoy haciendo mención, que sea posible que la familia venezolana tenga acceso a una vivienda. Yo quisiera que nuestro gobernador, porque el Zulia hoy supera las 180.000 viviendas, y estamos seguros que en el año 2017 estaremos llegando al hito 200.000 en el estado, mi coronel. Va a ser así, hermano mayor general, ministro. Zuliano, además, gracias, presidente. Gracias en nombre del pueblo del Zulia, por su consecuencia, por su lealtad, por su afecto y por su amor por este estado. Creo que desde aquí, desde San Francisco, tierra de paz, tierra de progreso, lo repite Omar, distinto de lo que ocurre con el saboteo constante con la alcaldesa de Maracaibo, con la tranca de vías, con la basura, que gracias al Tribunal Supremo de Justicia, a partir de ayer en la tarde, nos encomendó la tarea. Y con su apoyo, presidente, vamos a poner limpia y bonita Maracaibo, porque la convirtieron en un desastre de abandono, de basura. Un chiquero no puede ser Maracaibo, que es la tierra de Rafael Urdaneta. Y aquí está razón del afecto de Chávez. Y con usted estamos solidarios y consecuentes, bien convencidos del camino constituyente, presidente, bien convencidos del mandato de Chávez que usted ejecuta. La gran misión Vivienda Venezuela constitucionalizada en el Zulia, Dios mediante, y yo sé que va a estar con nosotros aquí, vamos a estar este año en la vivienda 200.000. Eso implica trabajo y dedicación. Y ahora el propio ministro nos ha anunciado recursos inmediatos para 9.000 que estamos culminando. Y vamos a tener otro tanto que nos va a permitir llegar a la vivienda 200.000 antes del mes de diciembre. Gracias a nuestro hermano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están llegando el mayor general Moreno Martínez, el general de división Benchimol, a usted, ministro, a todos los hermanos de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de la gran misión Vivienda Venezuela, nuestros diputados, nuestros candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente y el empresario trabajador que hace las cosas como debe ser. Gracias, hermano ministro. Gracias, señor gobernador. Y nuestro pueblo siempre nos pregunta, pero ¿cómo eran las condiciones de vida de esa familia que hoy está siendo transformada, tocada por la Revolución Bolivariana? Nosotros queremos presentarle la historia de vida de Juliana Yontop, con su esposo, sus dos hijos, que es un relato popular. Es una de las 7.209 familias que hoy está siendo absolutamente transformada, una historia hermosa. Y desde esa historia de vida nos vamos a ir a conocer la vivienda de Juliana. Adelante el relato popular de esta hermosa familia que estamos entregándole la llave de una vivienda digna. Para la joven Juliana John Top y su esposo Ángel Salgado, estar con sus hijos en un mismo techo ha sido su propósito en 11 años de matrimonio, donde a pesar de los altos costos del alquiler, se han mantenido unidos. O sea, no tenemos espacio ni ellos como niños y nosotros como adultos. O sea, todo gira al torno de que, o sea, todos estamos siempre juntos. Siempre estamos, porque somos cuatro, nosotros cuatro. Para esta joven familia, optar por una vivienda dejó de ser un sueño. Logró censarse. Él llegó con el tiquecito muy contento, esperanzado, porque era la única manera que teníamos de obtener ahorita una vivienda. Porque con la situación, o sea, no la pudimos obtener en años anteriores, ahorita menos. Manifestaron que con organización cualquier pareja puede tener su vivienda digna. Yo, o sea, te digo, tener la esperanza ya muy lejos. Mi esposo siempre decía, no, que sí, él era el que brincaba por aquí, brincaba por allá. O sea, que buscaba la manera de, como que de animarme. Y porque hay momentos que yo llevo aquí y me estresa. O sea, porque yo digo, es un espacio muy reducido. Todo está desacomodado porque es por lo pequeño. Pero hoy podemos decir que sí, que la gran misión viviendo en Venezuela sí responde. Sí, sí, que tengamos fe, porque sí, en verdad, sí da respuesta a los venezolanos. A pesar de las dificultades, esta familia agradece al gobierno bolivariano y al comandante Hugo Chávez por abrir espacios de oportunidades que les ha permitido iniciar un nuevo capítulo en sus vidas. Desde el Estado Zulia, Eliezer González, La Noticia. ¿Qué parece? ¿Del sueño a la realidad? Juliana, ¿cómo te sientes? Verde, me siento muy contenta y agradecida con el proceso revolucionario y ante todo con Dios. Y le digo al presidente Nicolás Maduro, muchísimas gracias porque el cambio drástico que va a dar mi familia es maravilloso, ya que venimos de un lugar tan reducido a esta vivienda digna, una vivienda, o sea, que ahorita no pudiéramos obtener de ninguna manera, porque no teníamos los recursos, y gracias a la gran misión Vivienda de Venezuela, hoy podemos decir que tenemos nuestra casa. Bueno, la tiene, y además, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, una instrucción, que nosotros entreguemos esta vivienda en propiedad. Yo quisiera darle la palabra también a tu esposo, que hoy recibe la llave de una vivienda de tus manos, Juliana. Pero además, Ángel Salgado, que está al frente también, joven, trabajador, recibe hoy una vivienda digna en propiedad. Es garantizada la propiedad, la gran misión Vivienda Venezuela, por eso es que tenemos que cuidarla. Ángel. Bueno, sí, gracias, ministro, gracias, presidente. Bueno, primeramente, sumamente agradecido con usted, con el proceso revolucionario. Gracias por continuar con el legado del comandante supremo, del comandante Chávez. Seguir con esta obra no es fácil, presidente. Sabemos que en el año 2015 los precios del petróleo sufrieron una caída, bueno, estrepitosa, pues rozaron casi los 20, el barril rozó casi los 20 dólares. Actualmente se encuentra entre 40 y 45 dólares. Ese es el precio estipulado aproximado del barril. Y usted pudo haber dicho, bueno, vamos a parar la gran misión Vivienda Venezuela, pero no, fue todo lo contrario. Es decir, usted ha continuado, ha dicho, y ya van a casi 1.700.000 y vamos rumbo a los 3 millones, ¿verdad? Muchísimas gracias, presidente. Bueno, esa es la gran misión Vivienda Venezuela. Y específicamente, este desarrollo se comenzó en marzo del año 2015. No se ha detenido. Entregamos las primeras 460, hoy 200, y estamos dejando en ejecución 1.700 apartamentos. Son 118 edificios completos, el desarrollo. Nosotros entregamos por 100 edificios. Siempre entregamos, son miles de viviendas. Así que bueno, con todo este esfuerzo, la gran misión Vivienda Venezuela, junto al pueblo, no se va a detener. Además, señor presidente, estamos entregando hoy 5.175 títulos de propiedad, títulos de tierras urbanas y perurbanas, para llegar a una meta de 864.080 títulos de propiedad, familias que antes vivían en unos ranchitos, La revolución bolivariana le ha sustituido con una vivienda digna y además le ha entregado la propiedad. Así que mi comandante en jefe, con este balance, 1.663.897 viviendas, le devuelvo el pase y la celebración en 12 estados del país que estamos entregando 7.209 viviendas. Mi comandante en jefe, adelante. 7.209 viviendas, mi comandante en jefe. Bueno, un gran aplauso. Estamos celebrando hoy jueves del movimiento Somos Venezuela. Jueves de misiones y grandes misiones. Engalanados porque estamos en día de graduación. Y con los graduandos y graduandas estamos compartiendo este día jueves de trabajo. Porque si algo nos caracteriza a nosotros, que somos hombres y mujeres de trabajo. Yo soy un hombre de trabajo. Nosotros somos hombres y mujeres de trabajo. ¿Cómo se puede echar adelante un país quemando, matando, trancándole las vías a la gente? Un país se echa adelante trabajando, estudiando, construyendo. Y muy pronto, antes de que termine el mes de julio, voy a entregar la vivienda 1.700.000 rumbo a los 3 millones de viviendas. Y miren aquí, miren aquí. Ponme ahí la pantalla compartida con Quevedo. Atención, Quevedo. Atención, Arias Cárdenas. Atención, vecinos y vecinas. Aquí está el carnet de la patria. Todas las viviendas, todas, que estamos entregando, todas, escuchen bien, que nadie se deje estafar por gestores. Tenemos que acabar con gestores, malhabidos, malhechores y ladrones. Todas las viviendas. Ministro Manuel Quevedo, Mayor General Patriota. De la vivienda 1.700.000 hasta la vivienda 3 millones y hasta la vivienda 5 millones, cuando lleguemos serán entregadas a través del carnet de la patria de manera directa, sin gestores, sin intermediarios, del carnet de la patria a la vivienda. ¿Entendido? Así debe ser. Así es. Porque el carnet de la patria. Aquí se inscribieron 14.538.000. Aquí estamos claritos. El comandante Chávez nos dejó una meta grande, muy grande. ¿Verdad, Elías? Cuando vimos la meta en el 2011, 2012. Cuando yo vi la guerra esta que me metieron 2013, 14, las guarimbas. Pensar en llegar a 1.700.000. Yo pude haber tenido la excusa, ¿verdad? No, que la guarimba no me dejó. No, que la guerra económica no me dejó. No, que el petróleo bajó de 100 a 20. No hubiera podido yo sacar esa excusa. Pero las excusas están prohibidas en nosotros los chavistas. Cuando hay una meta, compañeros, compañeras, hay que cumplirla. Y en el año 2019, llueva, truene o relampague, llegaremos a la vivienda 3 millones con el carnet de la patria y ya estoy haciendo el plan rumbo a la vivienda 5 millones. Ya estamos haciendo el plan 2021, 2025, 2030, porque la revolución tiene que garantizar una vivienda digna. ¿Verdad, Isidoro? Llegó Isidoro con María Alcira Matute, vale, vamos a darle un aplauso a Antonieta Colón, a Dilia Guaycarán, a Lilia Vera. Ahí los veo. La cultura, brillando la cultura, las letras, la poesía, la lectura, la música. Entonces ya saben, cuiden su carnet de la patria. Ténganlo en su corazón, así como lo tengo yo. Cuiden su carnet de la patria, porque este es el sistema nuevo que estamos ya instalando y que va para arriba. Por aquí lanzamos el plan Chamba Juvenil. Ya tenemos 388,000 muchachos y muchachas activados y conectados en el plan Chamba Juvenil. Trabajo y estudio. Estudio y trabajo. Por aquí lanzamos, antes de ayer, el plan Embarazo Feliz, Parto Humanizado. Es un plan bello. Bello, bello, bello. Con la misión Niño Jesús, mira por allá. Mira el poco de carnet de la patria que tiene ese mujerero allá, vale. Qué belleza. Por aquí, atención, Gran Misión Hogares de la Patria, mujeres. Por aquí lanzamos la Gran Misión Hogares de la Patria. Llegamos a 1,000,000 de hogares. Y ahora vamos a 1,200,000. Y en el transcurso del año, 1,500,000. Con el carnet de la patria, Elías, camarada, jefe nacional del movimiento Somos Venezuela. Y quiero anunciarle a las mujeres del carnet de la patria que estoy firmando los recursos, el punto de cuenta para aumentar la tarjeta Hogares de la Patria de 70,000 bolívares a 100,000 bolívares por hogar. Aprobado inmediato en julio, Elías, de inmediato. Atención, mujeres, seguir fortaleciendo, protegiendo la familia integralmente, protegiendo el empleo, el ingreso familiar, el salario, las pensiones. Y con la constituyente vamos a ganar la batalla contra la especulación y el robo de los precios que hay en las calles. Se los aseguro, lo juro, así lo vamos a hacer. Elías Agua, de 70,000 a 100,000, dale clavo, ahí están los recursos. Igualmente, bueno. ¿Qué es eso? Perfecto. Tenemos jueves de misiones. Y bueno, ahí están las viviendas. Nos han quemado, para que sepan ustedes, 7 sedes del Ministerio de Vivienda en 7 estados. En el Zulia quemaron un edificio, un grupo de terroristas enviados por Julio Borges. ¿Ustedes conocen a Julio Borges? Él es el responsable de la violencia y del golpe de Estado que hemos derrotado, que pretende ahora seguir avanzando. Fíjense ustedes, en el Zulia, en Maracaibo, quemaron la sede, quemaron los archivos, quemaron los proyectos, los nuevos proyectos de vivienda. Proyectos que se hicieron con las comunidades para construir unas casas bien bonitas por allá. Bueno, nosotros nos activamos y ya con el poder popular estamos reconstruyendo y hemos reconstruido la base de datos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Zulia y estamos recuperando todos los proyectos y vamos a construir las viviendas que el Zulia propone y que el Zulia necesita. ¡Que viva el Zulia! Yo le aprobé a la Gran Misión Vivienda Venezuela 21,000,000,000 de bolívares nuevos para la construcción de 4,771 viviendas más con el poder popular, con los consejos comunales. Así que fíjense ustedes, el sistema de misiones, las misiones para la educación, las misiones para la salud, las misiones para la cultura, las misiones para la vivienda, las misiones para el trabajo, las misiones y grandes misiones para toda la dimensión de la vida humana, de la vida social. Por eso es que Chávez, nuestro comandante, decía que las misiones y grandes misiones era la construcción del socialismo en lo social, el socialismo cristiano, el socialismo basado en la solidaridad, en el amor. Bueno, jueves de misiones, ahora nos vamos directamente hasta el hospital del Ídice. Allí vamos a abrir, a inaugurar 11 nuevos quirófanos para el pueblo de Caracas. Adelante, ministro de Salud. 11 quirófanos del Hospital Jesús Llerena. Adelante. Muy buenas tardes, presidente. Reciba un saludo desde aquí del Hospital del Ídice, igual que mandamos un saludo a todas las graduandas y los graduandos que el día de hoy están viendo realidad una meta de sus vidas y que el gobierno bolivariano, el gobierno que usted dirige, ahora los va a incluir en todos los planes, tanto de empleo como de seguir su preparación a nivel de especialistas. Presidente, el día de hoy, gracias a todo el respaldo que usted le está dando al sistema de salud, gracias a todos sus planteamientos, a sus ideas, estamos concretando la inauguración de 50 quirófanos en todo el país. 50 quirófanos ubicados en 12 estados del país, en 18 hospitales. Aquí en el Hospital del Ídice estamos inaugurando 11 de esos 50 quirófanos que hoy, luego de esta transmisión, quedan operativos, listos para el uso de toda la población que requiera ser atendido en ellos. Ahora, estos quirófanos forman parte del Plan Quirúrgico Nacional, donde se están rehabilitando 108 quirófanos. El resto de los quirófanos, los 58 restantes, estarán listos y entregados para el día domingo 16 de julio para que sean incluidos también en todo el sistema de salud. Me acompaña el director del hospital, el doctor Marín, me acompaña Juan Carlos Alemán por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y el viceministro de hospitales, Xavier Campos. Presidente, vamos a hacer un recorrido y vamos a ir narrando cada uno de los hospitales que está siendo beneficiado gracias a la estrategia que usted ha desplegado para la rehabilitación de los mismos. En Apures, allá en Achaguas, en el hospital Francisco Antonio Riz, que se están entregando un quirófano el día de hoy. En el hospital Ruiz y Páez, en un trabajo conjunto con el gobernador del estado, estamos allá en Ciudad Bolívar entregando 5 quirófanos. Aquí en el Jesús Llerena, en el hospital del Ídice, estamos entregando 11 quirófanos plenamente equipados y rehabilitados. En el estado Guárico, en San Juan de los Morros, en el hospital Israel Ranuares Balsa, se están entregando 4 quirófanos más. En el estado Mérida, se están entregando en el hospital Sor Juana Inés de la Cruz y en el centro de atención integral de la Universidad de los Andes, un quirófano. Y aquí debo hacer un alto. Está rehabilitando usted, presidente, quirófanos que tienen que ver con universidades, donde se va a atender también a sus empleados, a sus obreros y a sus estudiantes y, por supuesto, a su planta profesoral. También en el Vigía, en el Hospital del Vigía, estamos entregando 2 quirófanos de manera adicional. Aquí tenemos parte del equipo de trabajo, al doctor Ciso, a la subdirectora del hospital, a todos y cada uno de los involucrados. Puede ver usted las mesas, las máquinas de anestesia de última tecnología, los monitores multiparámetros, las lámparas cialíticas, los carros de paro, es decir, un equipamiento de primer nivel que no tiene que envidiarle a nadie. Ahora podemos cambiar, que son otros quienes tienen que envidiarle al sistema público de salud, y es nuestro pueblo el más beneficiado de todo esto. Podemos observar el sistema de puertas que se han instalado en este hospital, que permitirán que tengamos la mejor de las atenciones. Además de ello, en el estado Miranda, presidente, en Cuba, en el hospital Ocío de Cuba, se está entregando un quirófano. En Guatire también se están entregando 4 quirófanos. En Petare, en el Francisca Pérez de León 2, un hospital que, bueno, que tiene muchísima historia. Se están entregando 5 quirófanos más. En los Valles del Tuy, 3 quirófanos adicionales. En Monagas, en el Hospital Simón Bolívar, allá en Maturín, se está entregando un quirófano. También en Nueva Esparta, en el Hospital El Espinal, se está entregando un quirófano. Tenemos además de ello, en Sucre, allá en Carúpano, en el Hospital Santo Aníbal Dominici, se están entregando 3 quirófanos. En Güiria, presidente, allá en un lugar bien apartado de nuestro territorio nacional, en el Hospital Andrés Gutiérrez, se está entregando un quirófano. Aquí podemos ver parte del equipo de trabajo, de los residentes, de las distintas, de los distintos servicios del hospital que están pues haciendo acompañamiento a esta entrega que se está haciendo en su nombre. Tenemos también, presidente, en el estado Táchira, en La Grita, se está entregando un quirófano rehabilitado. Todos en las mismas condiciones que tanto usted como todo el pueblo puede observar en las tomas. En el estado Trujillo, allá en Boconó, en el Hospital Rafael Rangel, se está entregando un quirófano. Y también en Cabimas, allá en el estado Zulia, se están entregando 4 quirófanos. ¿Qué incluye todo este despliegue, toda esta infraestructura, este equipamiento, este esfuerzo que usted como líder de nuestro país está haciendo hacia el sistema de salud? Esto incluye 78 monitores multiparámetros, 50 lámparas cialíticas, 50 electrobisturí, 50 carros de paro, 50 máquinas de anestesia, 50 mesas quirúrgicas, 50 mesas de traumatología y también equipos de arco en C que están siendo entregados y están siendo instalados en cada uno de estos quirófanos. Además de ello, hay que comentar el esfuerzo o lo que representa desde el punto de vista de infraestructura. Fueron más de 4.000 metros cuadrados de revestimiento de paredes en los 50 quirófanos, más de 5.200 metros cuadrados de pintura epóxica, 1.200 metros cuadrados de techo, todos los techos con lámparas nuevas, más de 256 lámparas tipo LED que tiene mejor iluminación y además ahorra energía y tiene más vida útil. Y sobre todo ahora tenemos 840 toneladas de aire acondicionado que en estos 12 estados de nuestro país, en estos 18 hospitales, han sido colocados para que funcionen de manera óptima estos 50 quirófanos. Presidente, quiero dejar en el uso de la palabra para que nos haga algún comentario a el director del hospital, el doctor Marín. Muy buenas tardes, señor presidente. Hoy es un día de júbilo, de alegría en el Hospital Jesús Llerena de Lídice, de La Pastora. Para todos nosotros, contar con el gran apoyo del gobierno revolucionario, contar con su apoyo de la mano de nuestro ministro del Poder Popular de la Salud y darle las gracias y que sepa que tiene personal médico, de enfermeros, paramédicos comprometidos con la salud de nuestro pueblo. Mientras en otros lugares se lleva violencia, se lleva actos de terrorismo, aquí llevamos vida, llevamos salud y el compromiso con el Estado venezolano. Está de más decirle que tuvimos la entrega formal de 11 quirófanos en un tiempo de 9 días con tecnología de punta, de calidad, equipamiento completamente nuevo y operativo a la vanguardia de la salud venezolana, donde hemos demostrado, hemos denotado el profesionalismo, la ética y con trabajo, el compromiso con el Estado venezolano, el compromiso con usted y el compromiso con la vida. Adelante, señor presidente, le paso al ministro. Presidente, continuamos entonces con el recorrido. Aquí tenemos parte del equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Además de toda esta entrega que usted está haciendo de 50 quirófanos en todo el territorio nacional, añadiendo que para el día domingo vamos a tener 58 quirófanos más, debo reportarle, presidente, lo que es un cumplimiento de orden del despliegue que se ha hecho para la distribución de distintos medicamentos para distintas patologías en todo el territorio nacional a través de las ASIC que tenemos en el sistema Barrio Adentro. Presidente, con el anuncio que usted está haciendo para apoyar a las mujeres embarazadas, el sistema de salud a través de Barrio Adentro está desplegando tratamiento para más de 500.000 mujeres durante 9 meses. Esto va a permitir una mejor atención, también antihipertensivos, más de 600.000 tratamientos, igual que en el área de diabetes y en el área de epilepsia. Además de ello, para cerrar, presidente, debo anunciarle que el Plan Quirúrgico Nacional, desarrollado por su instrucción y ahora con todos los datos y toda la información que estamos recogiendo a través de Somos Venezuela, con ese despliegue gigantesco que se está haciendo en el país, hemos llegado a 61.430 intervenciones quirúrgicas. Se dice fácil, pero el esfuerzo y la integración del sistema de salud ha sido realmente importante. Bueno, presidente, nos despedimos desde aquí, desde este hospital que con alegría, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación ha venido trabajando a lo largo de los años y que ya a partir de este mismo fin de semana incorpora todas las intervenciones del plan quirúrgico para que de una vez el pueblo tenga resultados concretos con el esfuerzo que usted está haciendo para la entrega de estos quirófanos. Adelante, presidente. Bueno, un gran aplauso para este ministro de Salud, Luis López, recuperando, inaugurando quirófano. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale la plata, verdad? La plata sale y es de ustedes. Sale de los impuestos, sale de los ingresos en divisas, estirando hasta el último centavito de dólar, porque esos equipos los importamos, ¿verdad? Hay una parte que los hacemos aquí, pero es una inversión gigantesca que solo se puede hacer en revolución. ¿Ustedes creen que Julio Borges, presidente, haría estas inversiones para el pueblo? ¿Ustedes creen que Ramos Alup, presidente, atendería la salud del pueblo? Díganlo de corazón. Corazón hace bulla, ¿vale? Fíjense ustedes, y hay que seguir, compañero Luis López, compañero doctor Marín, compañero Alemán, próximo constituyente, hay que seguir y seguir. Es un sistema de salud, y aquí están el ejército de batas blancas directo para ir a darle salud al pueblo, las médicas y los médicos que gradúa la patria. Jueves de Somos Venezuela, jueves de Misiones, jueves del carnet de la patria. Ya llevamos con 61.000 operados. ¿Y dónde? Fíjense ustedes. Ahí están llegando, mira, llegaron tarde, pero vamos a darle recibimiento, ¿vale? Están llegando médicos y médicas graduados de Carabobo y de Aragua. ¡Qué bonita le queda esa boina roja! Boina roja, roja de pasión. Micromisión Simón Rodríguez. Están llegando de Barinas. Miren, para que vean la importancia del carnet de la patria. Nosotros, con el carnet de la patria, al inscribirse, logramos diagnosticar casi 600.000 necesidades de operaciones quirúrgicas y los clasificamos en las más urgentes, las importantes y las que hay que hacer. Ya llevamos 61.000 operaciones quirúrgicas de calidad profesional, científica y gratuita para nuestro pueblo. ¿En qué parte del mundo se hace eso? En Venezuela, gracias al carnet de la patria, son los servicios del carnet de la patria para proteger al pueblo. Y también el carnet de la patria, fíjense ustedes, les doy un dato a los periodistas y periodistas que nos están escuchando, Hablando de periodistas, acaba de llegar Ernesto Villegas Poljá con su camisa elegante, ¿vale? Vino de graduación, o guayabera negra. Vino elegante el hombre, ¿vale? Miren para que ustedes vean. El movimiento Somos Venezuela. Desde el 15 de junio arrancó la visita casa por casa. Se han visitado 2.145.000 hogares y se han verificado en el hogar 5.355.000 carnés de la patria. Ahora yo les pido un apoyo. Ernesto, ten pendiente de este apoyo que voy a pedir. Yo les pido un apoyo al carnet de la patria. Yo les pido que el próximo domingo 30 de julio todos los carnetizados y todas las carnetizadas, por amor a la patria y para seguir avanzando en el nuevo sistema de misiones y grandes misiones, todos salgan a votar por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes se comprometen conmigo? Para seguir avanzando en hogares de la patria, para seguir avanzando en chamba juvenil, para seguir avanzando en el Plan Quirúrgico Nacional, para seguir avanzando en la misión Robinson, Sucre, Rivas, para seguir avanzando en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Vivienda Venezuela, para seguir avanzando en la protección del pueblo, en las pensiones de nuestros pensionados y pensionados, Ernesto. Este mensaje quiero que lo reproduzcan por millones. Le pido el apoyo a todo venezolano, a todas las venezolanas que tienen el carnet de la patria, para que sigamos avanzando ahora con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, pues. Carnet de la patria. Victoria constituyente. Y con el carnet de la patria determinamos el número de embarazadas que hay con necesidad de apoyo. ¿Cuántas embarazadas hay aquí presentes? Párense las que están embarazadas. Bueno, con el carnet de la patria determinamos quién está embarazado. Hasta el ecosonograma se lo hacemos así, mira. La felicito, vamos a darle un aplauso a esta muchacha que está embarazada, preparándose para un parto feliz, humanizado. Que Dios te bendiga. ¿Eres primeriza? ¿Qué vas a tener? Un varón, un príncipe, que Dios lo bendiga. Bueno, fíjense ustedes, yo, hoy es jueves, el martes en la noche, ustedes vieron que yo lancé el plan Embarazo Feliz Parto Humanizado. Ahí mismo la derecha armó una locura, pues. Ellos ni lavan ni prestan la batea. Sí, yo ratifico hoy. Mujeres embarazadas, vamos con todo. Con el carnet de la patria y con toda la capacidad médica y de salud que tenemos, vamos a garantizar primero un embarazo feliz, sano, seguro y además un parto humanizado, sin dolor, un parto feliz. La derecha se puso brava. Parece que a ellos no les gusta que uno atienda a la mujer. Son machistas. Porque para ellos todo es una mercancía. El embarazo es una mercancía, el parto es una mercancía. No, el embarazo es el estado más hermoso que puede tener la mujer. Es el regalo, la bendición de Dios. Nosotros no podemos salir embarazados. Ernesto Villegas me recomendó que llamáramos este plan Plan Barriga Feliz. Yo le dije no, porque se van a colar algunos barrigones cerveceros. que no tienen barriga precisamente por causa de la gestación. ¿Cuántos barrigones de esos hay aquí, para ver? Mira, mira. Bueno, tú puedes participar en el plan Barriga Feliz. Barriga Feliz, cerveza segura. Cochino frito seguro. Este es el plan Embarazo Feliz, sano. Y yo voy a darle un pase a la profesora Blanca Ecau. Ella se encuentra en el urbanismo Ciudad Tiuna de la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque arrancó ya la formación de las promotoras comunales para el embarazo feliz y el parto humanizado. Adelante, querida camarada Blanca Rosa Ecau. Adelante. Presidente, aquí estamos en Ciudad Tiuna y estamos con las mujeres en proceso de captación como promotoras de parto humanizado, promotoras comunitarias del parto humanizado. Este espacio es un espacio de la comunidad. Este es uno, aquí tenemos en este urbanismo Ciudad Tiuna un CDI y tenemos 4 consultorios populares. Este es uno de los consultorios populares. En la mañana está pasando consulta y en la tarde tenemos actividades. Aquí se enseña lactancia materna. Se trabaja justamente con nutrición para garantizar esa alimentación, la primera en la vida del ser humano. Y también hay talleres, procesos de formación, tanto prenatal como postnatal. En este momento estamos trabajando en la captación de las promotoras. Esa captación, solo en este urbanismo ya tenemos 50 mujeres registradas para ser promotoras de parto humanizado. 500. Hemos recibido 500 a nivel nacional. Pero hoy se activa, a partir de este encuentro con usted, 0800 mujeres. Con una llamada telefónica, todas las mujeres en el país, más de 18 años, que quieran justamente participar en este extraordinario plan de humanización del parto, de solidaridad, de vida, de paz para nuestras niñas, para nuestros niños y para nuestras mujeres, pueden hacerlo. Y arranca esta campaña inicialmente con esta convocatoria a registrarse. Pero además ya tenemos la selección de las 2.000 mujeres jóvenes que vienen por el plan, por nuestro plan de chamba juvenil. 2.000 que se inscribieron para estar en el área de salud. De las 15.000, 2.000 han sido seleccionadas para acompañarnos en este plan de parto humanizado. Igualmente, 4.000 de ellas vendrán de hogares de la patria que están trabajando en esa selección. El próximo lunes, presidente, arrancamos con la Universidad de Ciencias de la Salud la formación de 5 médicos por cada ASIC. En las 590 ASIC en el territorio nacional van a estar formando en cada una de ellas 5 médicos, lo que nos da por el arranque para este lunes 2.900 médicos de nuestros médicos integrales comunitarios formándose, sensibilizándose y construyendo este plan extraordinario de parto humanizado. Igualmente, el próximo jueves vamos a arrancar ya la formación a nivel formal. Vamos a durar 3 semanas en un proceso de formación con 2.000 de todas las compañeras seleccionadas. 3 semanas para garantizar la primera cohorte que arranca el jueves 20 y termina el próximo 3 de agosto. Estas 2.000 mujeres saldrán a desplegarse a acompañar justamente lo que hemos recogido de Somos Venezuela. todas las embarazadas, todas las mujeres gestantes que han estado, hemos estado recibiendo a través de Somos Venezuela, tendrán como promotora las primeras cohortes que estarán yendo a cada territorio a llevar este mensaje de amor, de vida, de paz, acompañar los partos, acompañar en primer lugar la gestación y a sensibilizar a la comunidad y a la familia, que los padres formen parte activa del parto, porque cuando pare la mujer, pare padre y madre, pare la familia, pare la comunidad, pare la patria. Y nosotros queremos que eso sea un parto de vida, de sueños, de esperanza y de paz, presidente. Tenemos aquí varias voceras. Una de ellas es Pilar Maestri. Ella es licenciada en gestión de salud pública en nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela y es además profesora de la Universidad Bolivariana. Ella ha ido construyendo este espacio y queremos darle la palabra para que le comente cómo es este trabajo de formar el inicio de nuestras promotoras de parto humanizado, promotoras comunitarias de parto humanizado. Buenas tardes, presidente. En este espacio, producto de la organización comunitaria, como logramos el espacio para el consultorio popular, también logramos el espacio y estamos construyendo un círculo de embarazadas, círculo de embarazadas saludable de amamantamiento y de nutrición saludable para nuestras niñas y nuestros niños de aquí de Ciudad Yuna. Adicionalmente, bueno, nos incorporamos al plan de promotoras comunitarias e incluso nos sentimos pioneras del espacio porque, bueno, con la compañera María, la compañera Yirley y otras compañeras aquí presentes, ya veníamos haciendo vida en el espacio, acompañando a nuestras barrigonas, a nuestras lactantes y a toda la familia de aquí de Ciudad Yuna en esta labor. Vamos a darle a María, que es la promotora principal, la primera promotora de este espacio, y bueno. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a toda esa Venezuela bonita que nos escucha desde este sentimiento de mujeres, desde este sentimiento de hermanas enamoradas del cuidado de la vida. Hacemos una presentación de este espacio, es producto de la organización popular, de la organización social de aquí del urbanismo socialista Ciudad Yuna. Nos organizamos, creemos que la salud merece los mejores espacios de nuestro urbanismo y por eso hicimos ejercicio de poder popular para que uno de nuestros locales comerciales más grandes se convirtiera en un consultorio del poder popular. Se llama Cultivando la Vida, lo invitamos, estamos enamoradas de este espacio. Desde este espacio vamos a formar mujeres, vamos a empoderar mujeres para que no seamos más víctimas de violencia obstétrica. Nuestro objetivo final es erradicar la violencia obstétrica de la vida de nuestras mujeres y de nuestras familias. Queremos partos en familia, partos seguros, partos humanos, queremos acabar con el ruleteo y por eso aquí hay tantas mujeres hermosas que va a haber, entre ellas nuestra médica familiar que nos acompaña, una médica integral comunitaria también, que me encantaría que pudiera escuchar en este espacio, presidente. Le hacemos una invitación y lo comprometemos aquí frente a todo el mundo para que venga muy prontito a vernos, para que vea que lo que estamos planteando hoy en televisión no es un show más. Aquí está nuestra ministra como garante de eso. Este espacio funciona todos los martes, aquí hay círculos de amamantamiento, aquí tenemos experiencias exitosas de mamás que han dejado una lata de leche de las transnacionales de la alimentación y han dicho: yo puedo, yo quiero y voy a amamantar, y hemos logrado que vuelvan a amamantar a sus hijos. Y eso es garantía de una salud, eso es garantía del cuidado de la vida, no solo de esa mamá, sino de esa familia y ese nuevo miembro, que es ese nuevo bebé que hemos logrado que amamante. Entonces está cordialmente invitado. Bueno, presidente, aquí tenemos además nuestra médica integral comunitaria que está al frente del consultorio. Tenemos una de las embarazadas de nuestras mujeres en gestación que están ya recibiendo parte de la atención, que será nuestra premisa, el objetivo de acompañar a cada una de nuestras mujeres gestantes a nivel nacional. Queremos devolverle el pase y decirle que aquí estamos muy alegres, festejando, agradeciendo que usted escucha a las mujeres. De la derecha, de la ultraderecha fascista, no esperamos que entienda ni que escuche al pueblo mujer. Y ante un logro tan extraordinario, presidente, que estamos seguras que se va a convertir Venezuela en vanguardia del parto humanizado a nivel mundial, la derecha le queda solo el pataleo, pero la victoria es de la mujer y es de la patria venezolana, presidente. Adelante. Mientras ellos patalean, nosotros avanzamos, nosotros trabajamos, nosotros construimos. Felicidades a este plan especial de embarazo feliz y parto humanizado. Es integral, es cuidar y acompañar con la ciencia y con el amor a la mujer en su gestación. Acompañarla. Darle las herramientas, muchacha, muchacha embarazada, mujer embarazada, de todas las edades. Darle las herramientas para que tenga un embarazo y conozca su cuerpo, cada reacción. Para que practique ejercicio y se fortalezca en salud, porque la salud de la mujer es la salud del bebé. Si la mujer respira bien y sano, ese bebé está oxigenado. Si la mujer está tranquila, ese bebé está feliz. Si la mujer se alimenta sano, ese bebé lo que viene es candela sano. Si la mujer le pone allí la voz del papá todos los días con una música, ese muchacho lo que viene el cerebro es extraterrestre, pues. ¿Ustedes no ven los muchachos son medio extraterrestres lo que están haciendo? Porque están más estimulados. Estimularlo desde el vientre. ¿Oíste, muchacha embarazada? ¿Dónde están las embarazadas aquí? Estimularlo desde ya, con música, hablándole. Ese ser escucha y siente. Acompañarla integralmente y prepararla para que sienta confianza en su maternidad, no sienta miedo y se prepare para un parto humanizado, sin dolor. Se puede parir sin dolor, se puede parir feliz. Yo soy experto en la materia porque yo me la paso pariendo todos los días. Yo soy experto en parto humanizado, parto feliz, compadre. Vivo en un parto contra la guarimba, contra la guerra. Y aquí vamos, pues, aquí estamos de pie, batallando y listo para la victoria constituyente del 30 de julio. Así que dejen el alboroto. Incorpórense, yo llamo a los médicos, porque algunos médicos ponen su militancia y su odio de derecha por encima de la profesión. Yo he visto médicos... Pocos, es una minoría, pero que odian, que son capaces de matar a un paciente si echa vista. ¿O miento? Entonces se ponen bravos porque nosotros vamos a tener un plan especial para todas las embarazadas del país, para que tengan un embarazo sano, feliz, seguro, confiable, y luego tengan un proceso de parto también. Y lo que viene después es lo más bello. Desde el primer segundo lo tengan en su pecho, lo amamanten a esa niña, a ese niño, le canten, le hablen, porque es un ser vivo que tenemos que recibir, tenemos que darle la bienvenida a la vida. No agredirlo cuando llega a la vida, no darle la bienvenida con nuestros cantos, con nuestro amor. Es lo más bello, es uno de los planes más hermosos que hoy por hoy estamos desarrollando. ¿Gracias a quién? Al carné de la patria, al movimiento Somos Venezuela, embarazo feliz. parto seguro y humanizado. Y yo me guío por algo. Nos guiamos. Camarada Elías, Elías no nos ha dado hoy una orientación, vale, una arenga. Arenga constituyente. Que hable Elías. Vivienda para todos. Estoy de acuerdo. El que se inscribe en su posgrado le sale su vivienda, pues. Muéstreme la inscripción y el curso de posgrado. ¿Sí va? Fíjense ustedes lo que estaba diciendo. Es muy importante planificarnos bien. Este es uno de los planes más hermosos que estamos hoy por hoy desarrollando. Y tenemos que avanzar en el sistema. Cuando hablamos de sistema, es el sistema integral de las misiones. Es lo que creamos en Venezuela, lo que creó el comandante Chávez. Un sistema de misiones que atienda cada dimensión de la vida humana, de la vida social. Y irlo perfeccionando y no dejar que caiga. Yo le digo, Misión Rivas. Compañero, Misión Rivas. Misión Sucre, compañera. Alejandro, ¿no? Ali Alejandro. Ali Alejandro es que nos va a cantar ahora. ¿Ah? Javier, Libertad. No nos conformemos con lo mínimo. El minimalismo es lo peor que nos puede pasar. Vayan ustedes con el carnet de la patria desde hoy a buscar a todos los venezolanos que necesitan sacar el bachillerato, a buscarlo al hogar, incorporarlo a los espacios de estudio, multiplicar la Misión Rivas, mantenerla viva y que sea una Misión Rivas productiva. Como dicen, larguen el pellejo, ¿qué dicen? Y usted, señora Libertad, vayan a acrecentarle los espacios a la Misión Sucre. No nos conformemos con lo mínimo, ya hicimos esto y listo, no. No, el espíritu chavista, en su esencia, es un espíritu que debe estar inconforme y debe buscar permanentemente lo mejor, lo superior, lo grande. Lo máximo, como dice el camarada aquí de los lentes oscuros. Lo máximo es lo que tenemos que buscar. No lo mínimo. Pónganse ustedes con sus equipos. Sacudan sus estructuras. Ahora tenemos un reto, la constituyente. Yo quiero que todos los graduandos y todos los triunfadores, vencedores, partícipes de la misión Robinson, Rivas y Sucre, el 30 de julio, como un clavel, a las 6 de la mañana, estén votando por la Asamblea Nacional Constituyente. Es lo que les pido. Se los pido para salvar la patria. Se los pido por la patria. La constituyente es la solución. Mira cómo respondió Rivas, pues. Elías, ¿cómo va el movimiento Somos Venezuela, Elías? ¿Qué puedes decirnos de este mes del movimiento Somos Venezuela rumbo a la constituyente? Elías Agua Milano, adelante. Gracias, compañero presidente, y felicitaciones a todos los graduandos y las graduandas de las distintas misiones. Presidente, julio, en medio de la tormenta, apareció como un mes que ilumina el horizonte. Y todas las graduaciones que hemos estado desarrollando estos días, ya comenzaron la de los liceos, estamos graduando las misiones, está invitado usted para una gran graduación de 1.500 bachilleres, los mejores promedios del país, de los liceos la próxima semana. Excelente. Y cada graduación, cada muchacho, cada hombre, cada mujer que está recibiendo su título de bachiller, su título de profesional, es una victoria de la paz contra la violencia. Es una victoria de Venezuela. Más allá del logro individual, Es la victoria de un pueblo que no se rindió frente al caos, al intento de caotización. Un país que supo avanzar, que supo funcionar, que supo estudiar, que supo trabajar. Y complementado a este gran y bonito logro personal y colectivo de la sociedad venezolana, de millones de jóvenes graduándose, está también miles de jóvenes desplegados en el casa por casa. Y desde aquí nuestro reconocimiento a los ya más de 70 mil brigadistas que han visitado a 5 millones de personas. En una conexión, presidente, amorosa, porque Somos Venezuela ha despertado nuevamente el espíritu profundamente amoroso con el que nacieron todas las misiones y las grandes misiones, que no solo es lo material. Hubo un momento en que pudimos haber caído en pensar que la conexión única con nuestro pueblo es la cobertura material. Lo material es necesario. Así es. Las condiciones materiales son necesarias, pero lo que mueve una sociedad hacia su grandeza, como nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez, es una conexión amorosa, espiritual, con lo que somos, con lo que sentimos, con nuestra historia, con sentirnos profundamente orgullosos, como siempre nos lo recordó el comandante Hugo Chávez, de ser los herederos y las herederas de los libertadores y las libertadoras de todo este continente. Eso somos Venezuela, y eso es lo que estamos levantando en la calle, presidente, y especialmente las brigadas juveniles que están desplegadas en las catacumbas de nuestro pueblo. Así es, gracias, camarada. Miren, por aquí me llegó un regalito que quiero compartir con ustedes. Me lo trajo Pedro Infante. Dámosle un aplauso a Pedro Infante, ¿vale? Ministro de la Juventud. ¿Cómo va el plan chamba juvenil? Pedro, ¿va fino? Pedro Infante. ¿Ustedes han escuchado las canciones de Pedro Infante? ¿Cuál se saben? ¿Cuál? Yo sé bien que estoy afuera. A llorar y llorar. Pedro Infante, el hombre, el cantante. Bueno, miren este regalo que me trajo Pedro Infante. Una revista, se me va a caer la cédula, pero yo soy joven. Una revista de 1980. Les confieso que no la había visto así, había visto una copia, pero la revista, le falta la portada. Era la revista Deportes, publicada por el Últimas Noticias, ¿no? Esta revista es de 1980, no sé el mes, debe haber sido septiembre, agosto, en octubre. Aquí tienes una perlita, pues, a Ernesto Villegas, que le gusta perlitas así para sacarlas. Esta revista tiene un reportaje deportivo que me trae grandes recuerdos. La pelota juvenil al desquite se llama. Campeonato Mundial de Béisbol. Y aquí hay algunas fotos que voy a compartir con ustedes. Yo tenía aquí 17 años y era miembro de la Selección Nacional de Béisbol Juvenil para entonces. Mira, aquí está esta foto. Yo le dije a Hubert Roa: Hubert, ¿quién de estos aquí arriba, arriba? ¿Quién de estos se te parece a un tal Nicolás Maduro? ¿Ah? Aquí está, mira, Nicolás Maduro, que viste y calza, jugaba para el equipo del ejército. Juvenil, 17 años. Aquí estábamos entrenando en el estadio de Vistalegre, hay un estadio de fútbol y béisbol. Aquí están compañeros de la época, mira, aquí estoy yo, este soy yo. 17 años, medía 1.93. Cuidado, respeta. Ahora mido 1.90, uno al pasar de los años. ¿Por qué será? ¿Qué dicen los médicos? Se achata la columna, ¿verdad? Vamos a estirar la columna. Aquí está un compañero, lo recuerdo como que fuera ahorita, él vivía en Casalta, Luis Colmenares, tremendo piche. Aquí está otro compañero, vivía en Propatria, Irving Ríos. Más nunca en la vida los vi. Estos muchachos, todos pichábamos 90 millas. Aquí está otro llamado Timoleón Araujo, ese sí lo he visto en La Guaira. Timoleón era pequeñito, y ustedes lo ven, 1.70, pero era zurdo. Lo que lanzaba era una metra. Aquí está, fíjense ustedes este equipo. Los infielders, o sea, primera, segundo, tercero y shortstop. Luis Elvis Ortega. Este que ustedes ven aquí casi no se nota, ¿no? Cerca de la cámara. Osvaldo Guillén. Era el shortstop suplente de Guarenas, entrenado por un hermano de Luis Aparicio. Fuimos muy amigos. Yo sigo teniendo grandes sentimientos de cariño y respeto por él. Un gran Grandes Ligas de Venezuela. Aunque él no me quiere mucho. ¿Se metió escuálido? Yo sí te quiero, Osvaldo Guillén. Te respeto mucho. Que Dios te bendiga siempre por las glorias que les ha dado el deporte venezolano. Tu odio no me provoca odio. Tu odio me provoca más admiración y más amor. Y espero que algún día nos podamos ver y dar un abrazo y recordar estos días. Mira, Osvaldo Guillén, compadre. No estoy hablando gamelote. Por aquí está alguien que yo he nombrado mucho. Es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado de Aragua. Luis Olmedo, aquí está, mírenlo. Era el shortstop principal, como es la vida, ¿verdad? Después Osvaldo Guillén firmó para los Padres de San Diego, se fue a las ligas menores y mira, llegó a la cúspide de las Grandes Ligas. Él en las Grandes Ligas del béisbol y yo en las Grandes Ligas de la política. Ah, llegamos a las Grandes Ligas los dos. Por aquí también hay algunos amigos que recuerdo, fraternales. Pedro Escobar de La Sabana. Saludo a Pedro, ese sí lo he visto bastante por ahí. Zurdo. Aquí está, mira, Henry Contreras, pastelito. Fue catcher del Caracas muchos años. Y aquí hay otra foto que quiero compartir con ustedes, este recuerdo tan bonito. Este era nuestro manager, ¿se acuerdan? Remigio Hermoso. ¿Se acuerdan de Remigio Hermoso, verdad? Tremendo segunda base. Y por aquí está una foto del equipo completo. Aquí está la foto del equipo, mira. ¿Quién está aquí? ¿Ah? Papá. Por aquí, mira, por aquí están todos. El Chalao Méndez. Un saludo al Chalao Méndez. Aquí está el Chalao. Que llegaron a profesional después. Por aquí, mira, aquí está Osvaldo Guillén otra vez, mira. Osvaldo. Y aquí está todo el equipo. Buenos recuerdos de la década de los años 80. Década de lucha. Yo en ese momento ya era militante revolucionario. La mitad del tiempo lo dedicaba a hacer la revolución y la otra mitad del tiempo a practicar deporte. Del deporte aprendí mucho, mucho, la perseverancia, la disciplina, el trabajo en equipo. Aprendí a perder y aprendí a ganar. Aprendí a remontar situaciones difíciles. Como decía nuestro comandante Chávez, que fue un gran beisbolista también. Aprendí a concentrarme en la búsqueda de la victoria, del objetivo. Aprendí a prepararme para lograr que mi equipo fuera el mejor equipo y a trabajar para el equipo y no para mí mismo. Todo eso que aprendí, hoy lo llevo aquí. Era pitcher a los 17 años. Aún hoy la estoy pichando. Solo le pido a este equipo que es Venezuela. Somos Venezuela. Vamos a jugar nuestro mejor juego. Con nuestra mayor voluntad. Con nuestro mayor amor. Y vamos a darle a Venezuela el campeonato mundial de la gran victoria de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. La victoria de un solo equipo, la victoria de Venezuela, la victoria de la patria. ¡Que vivan las misiones sociales! ¡Que viva el legado de Hugo Chávez! ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos, venceremos, venceremos! ¡Música! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, gracias! De esta manera. manera finaliza este acto de graduación acá en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. El presidente de la República exhortando a todos estos nuevos profesionales a trabajar unidos para continuar esa construcción de la patria grande y por supuesto participar en el proceso constituyente el próximo 30 de julio. Igualmente, el pueblo venezolano extendía esa invitación a todos aquellos venezolanos, 14 millones de venezolanos que han sido carnetizados a través del sistema de carnet de la patria. El presidente destacaba, más de 2 millones de hogares han sido visitados a través de los carnetizadores del sistema de la patria. Al ritmo de la música y por supuesto continúa esta celebración por parte de los graduandos, nosotros vamos a despedir este contacto informativo. Adelante. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Las 2 y 36 minutos.

muchacho. Qué bueno y sabroso es prender la radio y escuchar un programa así. Miguel, ¿por qué hablas así? Ay, Miriam, es que cada vez que escucho este programa me traslado directo al llano. Pronto, el llano venezolano invadirá tu casa, tu carro y hasta tus viajes. Todos los fines de semana por Alba Ciudad 96.3 FM. Existen varias formas de sufragar, con el voto territorial y sectorial. Hoy explicaremos cómo ejercer el voto territorial. La primera pantalla permitirá votar por el candidato territorial, donde aparecerán los números y los nombres de los candidatos. Se elegirá a una persona por cada municipio, salvo en las capitales de los estados, donde se elegirán dos candidatos por lista. En el caso del Distrito Capital, serán 7 candidatos, igualmente por lista. Tras elegir, se debe oprimir el botón Votar. Así de fácil es ejercer el derecho al voto. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos participación, somos cultura. Los brigadistas del Movimiento Somos Venezuela han visitado un total de 1.891.033 hogares, programa creado el 12 de junio pasado, con el objetivo de responder a las primeras demandas de los sectores más vulnerables del país, afirmó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El Movimiento Somos Venezuela es una nueva etapa de la ofensiva social revolucionaria que tiene como misión verificar la situación actual de los carnetizados de la patria y sus requerimientos a fin de optimizar el alcance y el avance de las misiones sociales. En su alocución, recordó que el Plan Chamba Juvenil fue puesto en marcha el pasado 25 de junio para combinar la formación con el trabajo en los sectores educación, artesanía, servicios públicos, salud e industria. La meta en junio y julio era 200.000 y en apenas 11 días están incorporados en Plan Chamba Juvenil 388.803 jóvenes de todo el país, informó el jefe de Estado. El coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción en Venezuela, Freddy Bernal, denunció a Estados Unidos de obstaculizar la compra de alimentos para abastecer el país. Bernal acusó a los Estados Unidos de amenazar a las navieras donde llegan los alimentos de otros países, que en caso de comprar, vender o realizar transacciones con Venezuela serían sancionadas. Explicó que las bolsas de empresas de alimentos Mercal se hace con productos nacionales. Sin embargo, la de los gobernadores incluyen alimentos importados de países como Nicaragua, Panamá y México, los cuales son enviados a la naviera una vez pagados. Pero al momento de pagar el cupo para 600 containers, dicen que solo pueden montar 2. Alertó que se le ha realizado el pago a proveedores de arroz blanco, amarillo, trigo blando y duro, los cuales no han podido descargar del puerto por el uso de la fuerza financiera que obstaculiza el proceso proveniente de los Estados Unidos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Sin prejuicios, sin miedo.

es algo extraordinario el hecho que guerrilleros, que compañeros que lucharon por transformar en su momento, por transformar este país, estén al lado del Libertador. Es el sitial de mayor honra y por eso acompañaremos a nuestro presidente, a quien le agradecemos profundamente, llevar a Argimiro, ese Argimiro que nos dijo: el camino es duro, pero es el camino. Hoy explicaremos cómo votar. El ciudadano o ciudadana debe dirigirse al centro de votación y verificar sus datos personales a través de un captahuellas para ejercer su derecho al voto en la máquina, como se ha hecho en otros procesos electorales. El votante deberá entregar su cédula de identidad laminada al presidente de la mesa, quien luego de hacer las respectivas verificaciones, habilitará la máquina para votar. El elector se acerca a ella y votará usando la pantalla táctil de la máquina. Ya no será una boleta aparte. Así de fácil es ejercer el derecho al voto. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos participación, somos cultura. Sábado 3 de la tarde, yo aquí en casa. Déjame poner la radio. Uf, qué vieja más buena. Muy pronto, el programa de los grandes clásicos y temas que marcaron un hito. ¡Qué vieja más buena! ¡Espéralo! Alba Ciudad, 96.3 FM. Vamos a hacer la revolución. contra el yanqui usurero, genocida y explotador, de hacerle respetar lo que del pueblo es primero. Las 3 y 9 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. No pediré que te quedes y aceptaré que todo el viento lo lleve. Cae una lágrima tuya, una mía, y estalla en un momento la lluvia. Te despides y me ruegas que pese a todo nunca te olvide. Dime si ahora te vas, porque aunque voy a extrañarte, ocuparé tu lugar. Quien acepte quedarse, dime si ahora te vas, porque me duele hasta el alma verte mi puerta cerrar y no tenerte mañana. Ah, ah. Te vas y es más, mi corazón va contigo. Y aceptaré que eres mi sueño perdido. Cae una lágrima tuya, una mía, y estalla en un momento la lluvia. Te despides y me ruegas que pese a todo nunca te olvide. Dime si ahora te vas.